tema, que sería el de los megados. Hola. El tema del imperialismo. Estos serían los dos temas que vamos a ver hoy. Nación, nación y nacionalismo. Imperialismo. Bueno, el tema de la nación en el siglo XIX europeo. La nación surge en el siglo XIX. La nación tal como nosotros conocemos hoy. La nación se defina como se defina. El tema de la nación es el tema que emerge en el siglo XIX. No es cierto. Antes era un mundo sin naciones. Un mundo con naciones es a partir del siglo XIX. ¿Estamos? Existen allí distintos problemas porque la palabra nación es anterior a la era de las naciones, lo cual puede complicar. Bien, la palabra nación no significa otra cosa, no significa lo que nosotros hoy entendemos como nación. Bueno, nosotros podríamos identificar entonces tres periodos en el 19 europeo y en parte también en el americano, en el que la nación emerge y se transforma, conceptual y prácticamente. Tres periodos, podríamos decir. Uno que iría más o menos a 1830. ¿No? Para decir así. Tres periodos. Donde la concepción de la nación y la práctica de la nación cambia. Entonces, el primer periodo, 1770, 80, más o menos, hasta 1830, digamos, es el periodo de emergencia de la nación como forma de existencia de la comunidad política. Emerge ahí, emerge con las revoluciones liberales. La nación es heredera de las revoluciones liberales. En ese periodo, hasta 1830 más o menos, lo que predomina es un criterio revolucionario que se desarrolla al mismo tiempo que se desarrollan las revoluciones liberales. Esto es bajo los nuevos conceptos de soberanía del pueblo, que a veces se piensa como soberanía de la nación. Los revolucionarios están construyendo formas de sociabilidad política que rompen con las tradiciones anteriores. Las tradiciones anteriores eran comunidades políticas constituidas por reinos, monarquías, eventualmente colonias de reinos o monarquías. A partir de este periodo emerge la nación rompiendo con esas formas de legitimidad previas. Y como los procesos históricos, digamos, no forman parte de un plan prediseñado por nadie, sino que emergen, se dan, la historia está llena de azares. Las palabras que se usan para definir la nación muchas veces son complejas, confusas, ambiguas, justamente porque emergen sin que nadie supiera qué era lo que estaba emergiendo. Entonces, los revolucionarios decían ser republicanos, por lo menos algunos de ellos. El término república tiende a confundirse con el término de nación. no es lo mismo. Tiende a confundirse. Ambas palabras son palabras muy viejas, muy antiguas, que siglos anteriores significaban otras cosas. Esas palabras se cargan de nuevos sentidos en el periodo de las revoluciones liberales. Una república es cuando tiene tres poderes. Nación, por ejemplo, idioma español. Nación. ¿Qué significaba nación? Significaba algo así como la lengua que se hablaba. La lengua. A veces podía hacer referencia a ciertas características de un grupo social, pero a veces, porque las palabras nunca tienen una definición clara y precisa. ¿Entiendes? Entonces, supóngase, en algunos documentos españoles del tiempo de la colonia, ¿por cierto? En algunos censos, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces se decía que tal individuo era de nación guaraní. ¿Entiendes? ¿Qué quería decir con eso? Que los guaraníes eran una nación. Eso es una lectura anacrónica del documento. Lo que está diciendo es que el individuo hablaba guaraní. ¿Entiendes? O decía, es de nación vasca. ¿Qué podría querer significar eso? Que nadie le entendía lo que hablaba, que estaba hablando en vasco. Eso quería decir. ¿Entiendes? El término nación, en nuestra concepción, suele superponerse con el término de patria. Eso también emerge en la época de las revoluciones, una nueva concepción de patria. Imaginan la guerra de la independencia, al general Belgrano, con la bandera de los patriotas, que luchaban con los realistas, ¿cierto? ¿No es así? Sí. Patriotas y realistas. ¿Qué quiere decir patriota? ¿Quién es a...? ¿A qué? A un pensamiento, un lugar. Quería decir que eran los revolucionarios, ¿cierto? Claro. Pero la palabra patria se carga, en ese mismo momento se está cargando de nuevo sentido. ¿Pero qué significaba patria? Usualmente significaba el lugar donde se había nacido. Nada más que eso. El lugar donde se había nacido. La patria chica, como se lo dice actualmente. Entonces, si alguien decía que era de patria, no sé, póngase, tucumana, pensaba que nacía Tucumán. No significaba otra cosa, no tenía un componente político asociado esa palabra en el periodo previo. En este periodo aquí, esa palabra se carga de una connotación política. ¿Entienden? Porque si una disputa es entre patriotas y realistas, la palabra patria ya no significa el lugar donde se nació, sino que hay un ideal político que lo contiene a todos esos que se dicen patriotas. ¿Me explico lo que quiero decir? Las palabras cambian de sentido. Y lo cambian en este periodo acá. Se cruzan los sentidos de las palabras. Los términos nación y patria, que eventualmente terminan confluyendo, esa confluencia se inicia en este periodo aquí. Porque las palabras se las usa del modo que se puede. Del modo que se puede. ¿Estamos? Entonces, este primer periodo, podríamos decir, ¿ustedes recuerdan las definiciones que le había leído la semana pasada? Sí. Bueno, entonces, este primer periodo, la definición de Sijet, hace referencia a estas características de la nación. Es un concepto revolucionario, es algo que está emergiendo, nadie sabe qué es lo que están haciendo. Y esa nación no se define por nada más allá de la ciudadanía. Si ustedes recuerdan la definición de Sillés, no se define por nada más allá de la ciudadanía. Esto es, más allá de la existencia de hombres libres e iguales que viven bajo una ley común. ¿Entienden? Esa es la noción de nación, podríamos decir, la noción revolucionaria de nación. ¿Vamos? Las monarquías son el mundo de la arbitrariedad, el mundo de la desigualdad, el mundo de las jerarquías. Entonces, plantearse una comunidad política de libres e iguales, en la práctica no lo fue, ¿entiendes? Exclusivamente se planteaba una comunidad política de libres e iguales, era revolucionario. Era un nuevo mundo, no arbitrario, regido por la ley, no jerárquico. No jerárquico en términos de las jerarquías naturales, como eran todas las sociedades anteriores. Entonces, en ese marco revolucionario, el nuevo esquema político que va emergiendo, en la medida que las monarquías van perdiendo peso, al menos teórico, esas nuevas comunidades políticas suelen pensarse como repúblicas, cuyo sentido tiende a confundirse con el de nación, cuyo sentido tiende a confundirse con el de patria. Muy bien. Va a emerger otro contenido en relación a la nación. Es decir, el término se va a ir cargando de nuevo significado. Que ahora el término nación, ¿cierto?, va incorporando aspectos que previamente no se había prestado mayor atención. Uno de esos aspectos va a ser el poderío económico. Para ser una nación hay que ser lo suficientemente rico, la comunidad, no el individuo. La comunidad quiere ser nación, tiene que ser lo suficientemente rica. Si no es lo suficientemente rica, y está medio en la duda, está dominado por algo que en el siglo XIX se llamó principio de las nacionalidades. Principio de las nacionalidades. Ese principio de las nacionalidades está íntimamente vinculado al liberalismo. Y ese principio de las nacionalidades vinculado al liberalismo, lo que se proponía era construir nación. Que algunas comunidades podían ser naciones, podían aspirar a ese estatus. algunos pueblos, algunas comunidades políticas podían aspirar a ese estatus de nación. Si eran lo suficientemente ricos, lo suficientemente cultos, ellos tenían alguna otra cosa que podían mostrar. Lo primero que hay que imaginar acá, porque tienen que hacer esfuerzo de imaginación, ¿no? Si piensa en Europa de 1830, no la piense con el mapa de hoy. Porque en 1830, Europa era un conjunto de reinos, principados, ducados, sin la menor unidad, como una unidad remota, basada en un monarca que decía que era monarca de todo eso, esos diversos principados, ducados. Yo quería preguntarle en el momento que dijo que tenía que mostrar algo, ¿se refiere a que tenía que tener alguna característica especial o a qué se refiere? Tenía que poner algún tipo de adquisición colectiva que les permitiese aspirar. Eran ricos, podían tener alguna otra cosa, por ejemplo, podían tener una tradición histórica que los demás la reconociesen como distintiva. Profe, correcto. No, quiero que usted me quite la duda. No, no le voy a hablar sobre los Illuminatis. ¿Por qué el País Vasco nunca llegó a ser un país? Bueno, eso lo vamos a ver a lo largo de la clase. Ah, bueno. Pero entonces, lo que quería recordarle a ustedes que cuando se imaginan Europa en 1830, ahora tienen que imaginar con el mapa de hoy. No existía algo que se llamaba Alemania, no existía algo que se llamaba Italia, ¿entiendes? Había una serie de ducados, principados, y algunos otros que eran estados republicanos, que eran más parecidos a los de hoy. Pero en su mayoría, Europa, en aquellos lugares que contaban, no era como otro. Entonces, el principio de las nacionalidades liberales, lo que apostaba era construir comunidades políticas suficientemente grandes y ricas como para poder aspirar a ser alguien en el escenario internacional. Los procesos prácticos, que son de algún modo la manifestación empírica de ese tipo de postulados, fueron la unificación de Alemania y la de Italia. Proceso que ocurre en este periodo. Terminan más o menos en 1870 en ambos casos. Para conformar una nueva y gloriosa nación, como diría nuestro himno. Es decir, ¿qué era Italia? ¿Qué era Italia? Supóngase en 1815. ¿Qué era Italia? ¿Era una nación? Nosotros pensamos hoy que son las naciones. No, bueno. ¿Era una república? Era una república. Bueno, era un conjunto de principados. Un ministro de Relaciones del Rey en 1815 dijo que Italia era una mega expresión geográfica. ¿Entiendes? No era ninguna comunidad política. Claro, pero Italia, como el nombre de Italia, existía. El nombre sí, pero. Claro, sí. No existía una comunidad política autónoma, ¿entiendes? Existía el reino de Sicilia, el reino de Nápoles, el principado de no sé qué, el ducado de no sé cuánto. No existía una comunidad política. ¿Alemania se empieza a hacer chica en este periodo? Porque antes, sí, antes Alemania abarcaba mucho espacio en Europa, o sea, era un país bastante grande. Y después, si lo miramos ahora, es un país re chiquito. ¿No le sacan tierras en la Primera Guerra? O sea, cuando pierde la Primera Guerra, se reparte. Creo que. No lo deja. ¿Qué dice Budar? Budar dice que está mal la guerra. Vamos a tratar de clarificar. Hay que tratar de no cometer el riesgo del anacronismo. Entonces. Si Alemania era o no era, digamos, ahí partimos de un problema, que partimos de suponer que Alemania era alguna cosa que no era. ¿Entienden? Existía el reino de Prusia, existían otros reinos, existía el reino de que estaba con su capital en bien, pero profunda. No había una unidad política de algo que se llamase Alemania. Lo que había era distintos príncipes con sus cortes que decían ser alemanes, que decían tener el linaje vinculado al Sacro Imperio Romano Germánico, que decían infinidad de cosas, pero que no eran ninguna comunidad política orgánica. Entonces usted dice Alemania, antes de este periodo vamos a tener un problema, que es el problema del anacronismo, que es asignar significado a áreas geográficas que no la tienen. No, igual yo decía si desde este punto Alemania se empieza a hacer más chica después. Desde el momento que se unifica, dice usted. ¿Puede sí. ser? Puede ser, no sé, tendré que ir a mirar el mapa. No, porque yo había visto un mapa antes y después, pero no me acuerdo de qué época. Sí, sí, que la parte de Alemania es mucho más. Sí. Depende de cuándo lo mire. Después, antes de la Primera Guerra Mundial. Por eso le estoy preguntando. Después de la Primera Guerra, antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿entiendes? Después de la Segunda Guerra, antes de la Segunda Guerra Mundial, voy a decir, Alemania era media Europa. Lo que está claro es que las naciones no tienen ninguna delimitación territorial de España. No hay nada natural que diga, esto acá es Alemania. En el caso europeo, ¿qué? No es así. Entonces, la unificación de Alemania es la manifestación práctica o la demostración empírica del principio de las nacionalidades liberales. Para ser una nación había que ser grande, había que ser rica y había que demostrar cierta tradición cultural o riqueza cultural propia. ¿Cómo dijo la manifestación empírica? Del principio de las nacionalidades liberales. Porque esta es la época, es la época de oro del liberalismo, todo el siglo XIX europeo. La construcción de la nación no iba a estar vinculada al liberalismo. Hay una convergencia, ¿eh? Una convergencia. Bueno, y el otro proceso empírico, ¿eh? De este principio de las nacionalidades liberales es la unificación de Italia. Una serie de educados, ¿no? En una nación. No necesariamente una república. Porque de hecho era una monarquía, Alemania también. Monarquías que pretenden ser parlamentarias. Y en tanto, fíjense usted hasta qué punto puede llegar la confusión de términos. ¿Entiende? Que un filósofo como Kant decía que una monarquía podía ser republicana si tenía un cuerpo representativo. ¿Entiende? Por lo que para nosotros son conceptos antitéticos, monarquía república, para los contemporáneos podían estar vinculados. Para que tomen en cuenta que hay complejidad en las palabras. No siempre significan la misma cosa. Por eso, a nosotros puede parecer algo raro que estas naciones que emergen al unificarse como tales sean al mismo tiempo monarquías. Así es la historia. Estas naciones aparecían como el corolario práctico de ese principio de las nacionalidades. ¿Por qué? Y porque se hacía de un conjunto de educados como Italia, que no tenía ninguna unidad más allá de la geografía, se hace una nación. Que además podía demostrar, si no era muy rica, porque no era muy rica Italia, podía demostrar una larga tradición cultural, que tenía grandes artistas, ¿entiendes? Podía mostrar. Tenemos derecho a ser una nación porque tenemos muchas cosas. Tenemos a Leonardo da Vinci, tenemos al otro que escribió a Francesco Totti también, ¿por qué no? El que escribió la Divina Comedia, ¿cómo se llama? Tenemos a Dante Alighieri, tenemos tantas cosas, tenemos a Maquiavelo. ¿Cómo no vamos a ser una nación? ¿Entiendes? Y los alemanes que eran ricos, no brillaban de esas cosas, pero también podían hacerlo. Tenemos una tradición filosófica, ¿eh? Tuvimos acá, que todos los grandes filósofos son nuestros, amigos. Otros estados, que también eran monarquías, ¿no? Eventualmente podían ser repúblicas, comenzaron a ser reconocidos en ese, en eso que se comenzó a llamar el concierto de las naciones. Esa expresión, concierto de las naciones, se empieza a ser utilizada en este periodo, ¿no? Por ejemplo, España, por ejemplo, Portugal, nuevamente, que podían no ser muy ricas, pero tenían algo como para mostrar, ¿entiendes? Hay un nosotros. Una tradición cultural propia, una larga historia que demostraba que los españoles eran tales desde el tiempo inmemorial. La historia suele ser inventada, no importa, ¿bien? Podían mostrar eso. O los belgas o los holandeses, que a veces estaban juntos, a veces separados, nadie sabía bien por qué, se formaba una comunidad única, se eran dos, ¿bien? O los polacos, que decían ser que eran distintos de ellos. Cualquiera que aspirase a ser una nación en ese periodo tenía que demostrar esas cosas. Tenía que demostrar o bien que era rico, o bien que tenía tradiciones propias, una alta cultura o una tradición histórica que respaldase esa pretensión de ser nación. Y aquellos pueblos, vamos a decir así, que no tenían tales cosas, podían aspirar a ser una nación. Era lo que Hegel, lo conocen a Hegel, alguno de los sintió nombrar, denominó pueblos sin historia. Los pueblos sin historia no podían. ¿Y quiénes eran los pueblos sin historia? Todos aquellos que no eran ricos, no tenían una alta cultura. Entonces los vascos, los magiares, ¿me entiendes? Los checos, los eslovacos, los montenegrinos, en fin, no podían aspirar a ser nación. Y en todo caso tenían que vivir en otro, bajo otro cobijo estatal de otra nación, por decir así. Tenían que vivir bajo la nación alemana, bajo la nación italiana. Ustedes no podían aspirar a una nación propia. ¿Estamos? En este periodo, te digo, ¿eh? Este es el periodo de construcción de la nación liberal, que tenía esos principios, el principio de las nacionalidades. Podemos decir que el criterio decisivo era el tamaño, era grande. Grande era el contexto europeo, ¿cierto? A pesar de que están siendo muy ricos, sí, no sé si pudieron comunicarse, sí o sí. Es lo que ocurrió. Lo podían, digo. De hecho, hubo, en el caso alemán, por ejemplo, había dos criterios enfrentados de cómo construir esa nación alemana. Uno más chico, otro más grande. En ambos casos, la riqueza era para la potencia. Triunfa uno sobre el otro. Pudo haber pasado de otro modo, ¿no? Terminó pasando el de la unificación más amplia. En el caso de Italia había una cierta presión geográfica, una cierta presión, ¿entiendes? Pero la geografía no define nada. La Sardegna no era en este momento, era para, no era para Italia. Sicilia estuvo a punto de no serlo, ¿entiendes? Entonces, fíjense ustedes lo siguiente: el principio de la nacionalidad liberal tendía a unificar estas. A unificar políticamente, a hacer una entidad política grande, eventualmente rica o potencialmente rica, y que tenga una cultura, bla, bla. ¿Cierto? Eso tenía que ver principalmente con las élites del lugar. Ustedes quieren con la clase dominante, no quieran denominar. ¿Por qué? Porque vas a suponer que esos príncipes, cancilleres, rey, que estaban unificando eso que llamaban Alemania, unificaban bajo ciertos conceptos, ciertos criterios, ¿cierto? Uno de esos criterios comenzó a ser cada vez más, el hecho de que esos grupos hablaban algo que decían que era el idioma alemán. Decían que hablaban alemán. Ese era un criterio de unificación. No bastaba con hablar alemán, había que referenciarse en esa gran tradición cultural alemana. Esto que le dije previamente, el imperio, bla, romanos, germanos, etc. Los pueblos, de cualquiera de estas comunidades o de otras, los pueblos que, en sociedades en las cuales recién está llegando la industria, son pueblos básicamente campesinos, ¿cierto? En un mundo rural, la inmensa mayoría de las personas van a ser campesinos. Eso que las élites creían, en función de eso que creían, hacían, no necesariamente lo que pasaba con las clases populares. En ninguno de los dos casos, ni el otro. En este periodo, al mismo tiempo que se está produciendo esa construcción estatal con el nombre de nación, esa construcción estatal tenderá a realizar ciertas acciones que eventualmente puedan homogeneizar esas poblaciones que no eran homogéneas. Vamos a decirlo con las palabras de Gabriel del Annunzio, que fue uno de los artífices de la unificación italiana, en 1865, si no recuerdo mal. ¿Qué dice este hombre? Hemos hecho Italia, ahora tenemos que hacer a los italianos. El proyecto de construcción de la nación claramente es un proyecto de élite, de burguesías, de clases dominantes. Los pueblos no contaban. La inmensa mayoría de los italianos no hablaba italiano. El italiano era una lengua culta. Se hablaba ciertamente entre minorías cultas, entre los condes, los duques, ellos hablaban italiano. El pueblo no hablaba italiano. De hecho, el italiano ni siquiera era un idioma estandarizado, porque ninguno de los idiomas europeos era un idioma estandarizado en aquel momento. Se dice que en 1820, más o menos, 1815, en Francia, solo el 15% de la población hablaba francés. De aquellos que se reconocían como integrantes del Reino de Francia, solo el 15% hablaba francés, el resto hablaba portugués. Lo mismo ocurría en España, lo mismo ocurría en Portugal, lo mismo en Alemania, lo mismo en Italia, lo mismo en Rusia, en cualquier otra comunidad política que emergiera. Los pueblos hablaban otra lengua. Esas lenguas no significaban nada nacionalmente hablando, en este momento, porque para ser nación había que tener otros criterios, había que ser rico. Había que ser grande, había que ser culto. En este proceso, en este periodo, el proceso de construcción de la nación va a implicar entonces que el Estado haga algunas cosas que tenderán a homogeneizar esas poblaciones diversas en derredor de los criterios por los cuales esa nación se había construido. Por ejemplo, en el idioma. Por ejemplo, en la difusión de la alta cultura. Y para ello, va a haber dos instituciones fundamentales que van a ser únicamente contemporáneas de este proceso. Dos instituciones estatales que van a contribuir abiertamente a ese proceso que podríamos llamar de nacionalización de las masas, que podrían ser cuáles, ¿cuáles les parece que podrían ser instituciones de nacionalización popular? La escuela pública. escuela pública, el primer elemento. Supóngase, en Italia, en la medida que se va construyendo un sistema escolar, el régimen militar sobre el que está basado el sistema educativo. El régimen militar sobre el que está basado el sistema educativo es lo que quiero plantear, pero bueno, si querés lo puedo defender desde posturas de Foucault. No, pero bueno, lo hiciste repetir, no sé si. Ok. Entonces, supóngase, en Italia, tenían que enseñarle italiano. Y sí, bastante. Que se conforma, ¿cierto? Y se reconoce, y otros la reconocen como la nación italiana, y bueno, había que tener un idioma, no se podía tener 15 idiomas. Entonces, se empieza a desarrollar, lentamente en algunos casos, en otros más rápido, ¿no? No todos los países son iguales, pero la tendencia es semejante: construir un sistema escolar que tiene, aunque no sea voluntarista, va a tener la función de unificar, de homogeneizar a la población, porque a todos lados le van a hablar en italiano. Va a tener que enseñar y aprender en italiano. En la medida en que van los pibes, ¿entiendes? Cuento una anécdota en Sicilia, que cuando llegan los maestros que vienen del centro de Italia, del norte, ¿no? Los pibes no les entendían una palabra lo que hablaban y creían que eran ingleses. Creían que esos maestros eran ingleses, no italianos, ¿no? Entonces, esas son las poblaciones reales de estas naciones emergentes. Entonces, la escolaridad está vinculada, por un lado, la escolaridad está vinculada con el desarrollo económico, con el desarrollo industrial, porque es preciso tener una mano de obra más calificada para las transformaciones industriales que están ocurriendo en este periodo. Pero al mismo tiempo, la escuela tiene el efecto nacionalizador, per se, porque va a enseñar a todos igual, les va a enseñar el mismo idioma, les va a enseñar las mismas tradiciones. Les va a decir a todos los alemanes que ellos son herederos del Sacro Imperio Romano Germánico, que todos lo van a creer así, venimos a una simbología cultural. Lo que sea. La historia está llena de mitos. No va a decir que no. No nos enseñan mitos. Nos enseñan mitos de fe y chivalría. Y todos lo leemos cuando somos chicos. Estamos contentos con eso, ¿no? Y cuando crecemos cantamos el himno pandemia. Claro, de ¿Usted cree que sentir orgullo nacional o cosas así ahora en la época que estamos viviendo es un error? O sea, como un atraso, algo que tiene que superarse o algo que está bien. Bueno, es una pregunta, digamos, muy interesante. Si usted me pregunta, mi opinión particularmente, no creo que sea ningún error. No creo que sea un error. Pero bueno, hay posturas de lo más disímiles. ¿Qué hay que decir eso? Es entendible. No me quiero adelantar, porque en realidad estoy acá hablando de esto. Y esto no es el final de la nación. ¿No estamos viendo estos días un autor que hablaba sobre disolver las naciones, que sería como el paso más evolucionado del hombre y una unificación total? No me acuerdo cómo se llamaba, pero decía una cosa así. O sea, porque las fronteras ponen límites a los hombres. Era así como él lo veía. Creo que era marxista o algo de eso. Seguimos ayer, pero me parece que no sé si habla de la disolución de naciones, sino como plantea la Hobbes. Planteaba que la nación era como un velo para la explotación y que en realidad los obreros. O sea, tiene una mirada internacionalista del movimiento obrero en realidad, ¿no? Sí. No sé si plantea tanto la disolución de naciones como una división en clases. No, pero en una parte decía una cosa así como que la nación era como El hombre del pueblo, claro. Era como que impedía la evolución de la sociedad. Y que el futuro sería un lugar sin naciones, claro, sea, sin países. Porque es algo que estamos viendo de que 1914, 1770, y como algo muy, o sea, muy que usa a la gente para como tenerla dormida ante eso. Entonces, que lo sigamos viendo ahora me parece, o sea, que sigan metiéndonos ahora nacionalismo y esas cosas, me parece algo muy, como sí, que sí. Se contradice con lo que estamos estudiando ahora. Que nos hagan sentir distintos a un paraguayo, un uruguayo, boliviano, chileno. O sea, te lo ponen por sus fines políticos, personales, que claro, quieren sacar ganancia de ellos. Vos ponete a pensar, las fronteras no existen, o sea, son imaginarias. O sea, sos libre, pero te dicen que vos estás recluso en una parte de un territorio que no podés salir más allá, que ir a otro país es un privilegio porque necesitas una visa. No, claro, pero habla de que, o sea, no es que estamos en un proceso, por ejemplo, que es como que continúa ahí, ya pasó, o sea, 1910, pasaron 1000 años y seguimos. Es que tampoco pasó hace mucho tiempo. ¿Cuánto fueron? 200 años de 1800. Bueno, vos también sos como Romanini, las 200 páginas. Bueno, pero no es tanto tiempo. Son 200 años. ¿Cuánto puede tardar una revolución para romper la estructura de una nación? O sea, podés pensar La Unión Europea o la Unión que tenemos acá, Mercosur, eso también rompe ya con un estilo de naciones propias y una unificación de territorio. Eso es como un paso de pasear por todo Europa. Con un documento dentro de la Unión Europea. Bueno. Claro, sí, pero igualmente para mí es más la representación del otro como un distinto y del otro como una contraposición a vos. Y como es distinto, no puede ser igual a vos nunca, entonces lo considerás, puede ser inferior o superior, o sea, va para los dos lados. Porque el argentino se cree que el inmigrante de Latinoamérica es inferior, pero a su vez considera que el europeo es superior. Y él se ve como europeo en parte, ¿viste? Pero no deja de ser un inmigrante, o sea, son todas personas. Eso es una boludez que se pone en la cabeza. Por eso, pero para mí el problema es salir en representación. Bajo esos criterios, difícil analizar nada, ¿no? Es una mirada más liberal. Escúcheme, usted va a ser 100. Acá va a ser 100. Sí. Va a ser 100 asociada. Su preconcepto lo tendrá que validar empíricamente. Porque si no, cualquiera dice cualquier cosa. Lo haré en el futuro. Todo va para allá. Lo estoy estudiando. Usted me dice: ¿cómo tal cosa? Hoffman es marxista, y es un marxista liberal, es internacionalista, para la nación siempre estuvo mal. ¿Entiendes? ¿Por qué le voy a creer lo que dice Hoffman cuando hay autores como Anthony Smith que dicen lo contrario? Igual sí. Pero déjame terminar. Ah, bueno. ¿Entiendes? Que dice justamente lo contrario, que la nación no fue, digamos, un subproducto del capital, que al contrario emergió como resistencia al capital. ¿Entiendes? Claro. Entonces, ¿por qué uno va a tomar partido por uno o por otro sin antes realizar una investigación empírica que le permita decir A o B? Porque si no, vamos a seguir diciendo cualquier cosa. No, pero está bien, por ejemplo, que Belgrano de la Bandera, que lo utilizamos, está bien. Pero de ahí que sigamos sintiéndonos distintos al resto de Latinoamérica cuando hicieron la misma lucha. Ahora podemos estar. Discúlpeme, te voy a plantear este problema, ¿no? Porque no le voy a dar la respuesta, pero le voy a plantear este problema. En América Latina, buena parte de la construcción nacional, sobre todo en el siglo XX, ideológica y discursivamente, se hizo en oposición a lo que se denominó el imperialismo yanqui. Pero usted está viendo una diferencia, pero no está viendo la otra. Entonces, la nación en relación al imperio norteamericano, ¿está bien o está mal? ¿Entiendes? Porque toda realidad social tiene varias facetas. ¿Entiendes? Entonces, nuestros preconceptos, yo también los tengo. Todo el mundo tiene preconceptos. Si vamos a hacer ciencia social, hay que tratar de validar. Esos preconceptos hay que transformarlos en hipótesis y hay que ir a demostrarlos empíricamente. ¿Entiendes? Pero yo le digo que toda realidad social tiene sus facetas contradictorias. Y entonces, lo que estoy diciendo acá, porque tenemos este problema, ¿qué criterio de nación vamos a utilizar para hacer las afirmaciones que estamos haciendo ahora y aquí, cuando todavía no terminamos de aprender cuáles son los criterios de nación que han existido a lo largo del tiempo? Porque yo ahora estoy hablando de lo que existió en el siglo XIX, sobre todo en el siglo XIX europeo. Y eso después se va a transformar en el siglo XX, cuando emerjan otras comunidades políticas que van a pensar distinto el tema de la nación. Ya no en Europa, fuera de Europa. ¿Entienden? Entonces es complicado como para poder decir alguna cosa. ¿Eh? Yo le dije a usted que para mí la nación, el nacionalismo, no es un error. Puede ser mi preconcepto, ¿entiende? A este respecto. Pero yo entiendo que tiene que estudiarlo. ¿Eh? Porque no basta con decir es bueno o es malo. Eso no nos lleva a ninguna parte. No lleva a ninguna parte. Y uno puede decir, las fronteras son imaginarias, está bien, uno puede decir, pero las sociedades políticas reales se manejan con fronteras. Si no, vaya usted a entrar a Estados Unidos sin visa, a ver qué le dicen. ¿Entiendes? Es lo que estaba diciendo. Bueno, ¿puedo continuar? Entonces, dije que uno de los criterios de nacionalización de la masa era la escuela, el otro fue el servicio militar. Dos instituciones estatales, el servicio militar obligatorio para la inmensa mayoría de la población, sobre todo para los hombres, obviamente, es un invento de la nación liberal. Antes los ejércitos eran, generalmente eran ejércitos nacionales. El ejército de reclutas lo inventan los revolucionarios. Y en este periodo se universaliza. Todos tienen que hacer algún tipo de servicio militar. Y eso nacionaliza a las multitudes que no se tienen identificadas ni por la red de Italia ni por la de Alemania, porque no los conocen, no saben quiénes son, ni hablan la misma lengua. ¿Me explico? Son las dos instituciones centrales de la nacionalización de las masas. Escuela. Muy bien. Pasemos al tercer periodo. Hay un tercer periodo. La formación de la nación y el nacionalismo en Europa. En Europa. Que arrancaría más o menos a partir del final, a partir del comienzo de la década del 70. Y aquí, el criterio, o los criterios, continuaría más o menos hasta. Pero bueno, para nuestro tema de hoy, que en el siglo XIX sería la última fase de las transformaciones de la nación y nacionalismo del siglo XIX. La cuestión aquí es que de algún modo se va a abandonar los criterios centrales del principio de las nacionalidades. Algo que Roma denomina el principio del umbral. ¿Qué quiere decir eso? El tamaño. Hay que ser grande y rico para aspirar a ser una nación, bajo el principio de la nacionalidad. Y ese principio entonces es el que se va a abandonar en este último periodo del siglo XIX. Y vamos a emerger como criterio. ¿Esto qué quiere decir que se abandona el principio del umbral? Que cualquier pueblo, por pequeño que sea, que diga ser una nación, va a aspirar a ser uno. Abandonar es el principio del umbral, como se llama Coba, es abandonar el criterio del tamaño o de la riqueza. Entonces, cualquier pueblo, por pequeño que sea, por pobre que sea, puede eventualmente aspirar a reclamar su estatus de nación. Una pregunta, señor. Esto va de la mano con lo que es el Estado, ¿no? Como es el Estado. Como dije yo acá, la nación liberal, el Estado tiene como actividad central, entiende, que permite esa nacionalización de las masas. Puede haber otra. Las dos centrales son el sistema escolar y. Pero serían las primeras dos instituciones estatales, ¿no? Después de la. Sí, no sé si son las primeras, ¿por qué? No, desde esta concepción de nación, antes existía, porque. Digo, existía el Estado como monarquía. Bueno, pero. Cambia, tienes otro concepto. Existir, hay cosas que existen. Hay cosas que existen. ¿Qué pasa? Que existen de otra forma. que, por ejemplo, el núcleo estatal de los nuevos estados, naciones, ya existía, porque las monarquías tenían sus cortes, tenían una incipiente democracia, eso forma parte de esa formación estatal. Existía cierta educación pública, existía, de carácter más pública, no necesariamente estatal. Dentro de esos elementos que se ponen en la sociedad, que en esta época tienden a hacerse de carácter estatal. Por lo general, antes estaban más relacionados a la religión, por ahí se daban ese. El sistema de educación, digamos, en Inglaterra no existía ningún sistema de educación popular estatal hasta finales de la década del 70. Inglaterra queda. Los demás países se van haciendo, ¿no? Que de repente tienen todo un gran sistema escolar, ¿eh? Pero es una tendencia. Un Estado no se tiende a escolarizar a la masa. Y esa escolarización va a tener a homogeneizar a la población como tendencia, porque les va a enseñar las mismas cosas: el mismo idioma, los mismos símbolos. En este periodo, ¿no? Pero para no confundir, en este tercer periodo, entonces, va a haber un abandono de su criterio. El criterio, básicamente, del tamaño y la riqueza. Entonces, cualquier pueblo que diga que es una nación va a pretender tener ese estatus, ser reconocido por los naciones. Si le dábamos la hipótesis del socialismo que estábamos hablando hoy y sobre las fronteras, ahí le podríamos contradecir lo que decía sobre la identidad. Si lo niegas, déjalo un poco. ¿Está todo bien? ¿Puedo armar leyes? ¿Puedo encontrar una en medio del mar internacional? Encontraron una viga que quedó de la guerra mundial, un tipo fue y eso fue. Lo invadieron y todo, y el tipo se desnació. Y todavía tiene la es un pedazo de concreto en medio del mar, pero. Entonces, se abandona el criterio del tamaño y la riqueza, va a ser otro de los criterios principales para definir cuándo un pueblo, ¿sí?, pueda eventualmente reclamar su estatus de nación. Esos criterios van a ser claramente la lengua y la etnia. Van a ser los dos criterios decisivos de 1870 en adelante, utilizados para definir qué sería eventualmente un hombre, qué pueblo puede aspirar a ser una nación. Sobre todo de la N, ¿no? ¿Qué es lo que se entendía por la época que en la época no se utilizaba la palabra N, ¿eh? Utilizaba la palabra raza, ¿eh? Raza. Entonces un pueblo, si pretendía que era de una raza particular, podía aspirar a ser una nación, ¿entiendes? Por lo menos reclamar ese estado, ¿eh? Por lo menos reclamar. Sin importar si eran muchos, si eran pocos, si eran ricos, si eran pobres. Es otro criterio, es un criterio distinto. En este periodo entonces, abandonado ese principio umbral, y que sean ahora los criterios relativos a la etnia, a la raza y a la lengua, decisivo para saber si un pueblo puede aspirar o no a ser una nación, la tendencia general del proceso político no va a ser a la unificación, a la integración, sino a la disgregación, a la separación. Yo diría que el principio político planteado por los marxistas en este periodo acá, en 1900, se llama el derecho de las naciones a la autodeterminación. El derecho de las naciones a la autodeterminación. ¿Y eso qué quería decir? Que era el derecho a separarse, dice llanamente, el derecho a separarse. Entonces, si los checos estaban bajo una monarquía, supónganse húngara, tenían el derecho a separarse y formar su propia nación, políticamente hablando. ¿Y por qué los checos podían hacer eso? Porque podían decir que eran un pueblo que hablaban una cierta lengua o que pertenecía a una raza particular de individuos checos. Y los vascos podían decir lo mismo. Podían decir que eran de una raza especial, que no eran españoles, que hablaban una lengua particular, y eso les daba el estatus como para reclamar ser una nación. Igual que los catalanes. Igual que los catalanes. Pero, profesor, en la realidad no sucede, porque el caso puntual de Isla de Pascua de Chile. Sí. Pero, ¿no? Entonces ellos han creado y han luchado por ser independientes. ¿Por qué? Exactamente, porque acá la cuestión es que la lucha por la esperanza. No importa qué es lo que es. Proyectaba, porque qué es lo que es no lo podemos saber. ¿Qué es lo que ellos argumentan? Argumentan que son pueblos culturales, que merecen la autodeterminación. ¿Qué dice el Estado chileno? No. No, porque es el mismo caso los checos. Los vascos, los catalanes, que es un proceso que está ahora a través de gente. Nosotros somos una nación por tal y cual cosa, tenemos nuestro idioma, nuestra literatura, bla, bla. Queremos ser una nación, aspiramos a ser una. ¿Qué dice el Estado español? Es así, nada más. ¿Cuál es la razón del Estado español para decirle que no? No, porque no. Porque España ha hecho. Porque no sé, porque es un legado divino, por lo que fue, no es razón. Esto no es razón, es que no hay diferencia. Algunos lo lograron. Entonces, ¿cómo? Exactamente, algunos lo logran. Pero lo logran nuevamente, porque hay nuevos criterios para definir esa nación. Son muchas. Y esos criterios van a ser cada vez más importantes a medida que avance el siglo XX. Ya no en Europa, en otras áreas. Quedando en Europa, en otras áreas. Pero no lo podemos ver ahora porque si no terminamos más. Bueno, lo veremos en su momento. ¿Eh? Entonces acá, para el siglo XIX europeo, lo que tiene que entender es justamente eso, un cambio de criterio. Porque entonces no entienden, en poco menos de un siglo, emergieron tres distintos sentidos de cómo podemos entenderse una nación. ¿Bueno? ¿Sentidos qué? Y que pueden conducir a principios o a ideas políticas distintas en uno u otro caso. En un caso es la integración, en otro caso es la separación. Que triunfan o no son casos aparte. No es que de cada caso particular pueden triunfar o pueden no triunfar. Pueden constituirse en una nación o pueden no constituirse. Pueden luchar por esa constitución de la nación a lo largo de un siglo o pueden abandonarla. ¿Entiendes? Supónganse, ¿no está bien? En el caso de Gales, parece que reclamaron 20 años que querían ser una nación y que se olvidaron que eran cosas inglesas. ¿Entiendes? Otros, parece que se olvidan y siempre están ahí, como los escoceses. Otros pueden seguir, como los vascos, reclamando. Yo digo los vascos, ¿no? Y es una expresión errónea, algún. Siempre, discúlpeme, ¿no? Porque el activismo político puede ser popular, pero tengo que decir que involucra la totalidad de una población determinada. Eso no ha ocurrido jamás en ningún lugar. y tampoco en el caso de los vascos. Ni los vascos, ni los catalanes, ni nada. Usted hace un plebiscito en Cataluña. Dio un plebiscito en Cataluña, parece que se querían separar. Sí. ¿Y cómo salió? 94-0. Por eso hay que tener cuidado, porque una cosa son los preconceptos, inclusive ideológicos, que uno tiene. Y después, ¿qué es lo que la población eventualmente puede discernir? Porque son cuestiones políticas y requiere el apoyo popular. Si no, no se puede ni siquiera plantear, ¿cierto? Pero después hay que ver si cuentan con ese respaldo popular que aquellos que son activistas de esa línea dicen que tienen, ¿no? Por ejemplo, yo ya estoy con usted, ¿eh? Hace unos años atrás, bueno, yo era convencido que el pueblo de Puerto Rico quería separarse de Estados Unidos, y era independentista, a full, ¿entiendes? Porque yo había escrito de políticos de personas que eran independentistas. Lo que no sabía es que se hicieron varios plebiscitos para ver si. Y siempre ganan los que quieren quedarse con Estados Unidos, siempre. ¿Entiendes? Entonces no hay que dejarse mucho llevar por lo que dicen los activistas, hay que ver la realidad. Quería saber si en el tercer periodo, sí, quienes decidieron este nuevo concepto de nación eran las mismas naciones que ya como antes, quienes fueron los que. No, muy bien, muy buena su pregunta, ¿eh? Pero eventualmente parece ser que eso emerge, estos nuevos criterios, ¿eh?, de etnia y de lengua, en oposición a las naciones establecidas, ¿eh?, en oposición a esas naciones establecidas. Fueron las que fueron, ¿cierto? Aquellas, más que las establecidas, son las reconocidas como tales naciones, ¿eh? Entonces, si había un imperio autohúngaro que no era propiamente una nación, que era el problema principal, además, ¿eh?, lo que tiene que ver con la modalidad de construcción de la nación. Porque eran distintos pueblos que eventualmente podían, porque hablaban distinto, porque se reconocían otras tradiciones culturales, podían reclamar el estatus de nación, ¿eh? Pero lo podían reclamar porque ahora los criterios eran los dominantes. Eso no quiere decir que Alemania estuviese de acuerdo, estaba de acuerdo. Ellos seguían con su criterio, digamos, de la alta cultura, la riqueza y la demás. Y seguían nacionalizando a las masas con las escuelas, con el ejército, con todo eso. Lo que se oponían, bueno, se oponían. Ahora, esos que se oponían ya no fueron más llamados pueblos sin historia. Ahora eran pueblos que luchaban por su autodeterminación. ¿Entiendes? Entonces el estatus político es diferente. La cosa es ser, no guardo porque no existe, y otra cosa es ser pueblos que luchan por la autodeterminación, es otra cosa. Políticamente otro, es un interés muy distinto. Los 100 años de la tercera etapa hasta ahora, ¿hay otras etapas o? ¿Desde entonces hasta acá? Sí. ¿Pero están definidas como etapas o...? No, le voy a decir por qué. Porque buena parte de los estudios sobre nacionalismo, el tema del nacionalismo, reemergió como un tema de interés para la ciencia social entre finales de los años 80 y comienzos de los 90. ¿Qué influencia puede tener en eso la caída de la Unión Soviética? Es algo que está por descubrir. La cuestión es que hubo un florecimiento de estudios sobre la nación en ese periodo. Y buena parte de esos estudios son estudios que trabajan muy pronto para hablar de la nación en Europa. Cuando algún autor no habla de Europa, ya lo miran así de cerca. Entonces, lo que se sabe sobre nacionalismo en otras áreas es menor que lo que se sabe sobre Europa, ¿no? Pero no podría pensar que las inflexiones del nacionalismo en el mundo periférico, extraeuropeo, van a tomar parte de estos criterios que emergen acá y los van a mezclar con otros, ¿no? Y ese nacionalismo que va a emerger en el mundo periférico va a tener distintas connotaciones políticas. No siempre es conservador. No siempre. Podemos decir lo siguiente acá. Intentaremos verlo, ¿no? La cosa, pero no es un tema específico. Acá, ¿no? cuando emerge esta cuestión de la, del derecho a la nación, a la autodeterminación, es decir, que pueblos pobres podían reclamarse una nación, en los estados establecidos, con aquellas naciones que ya habían sido reconocidas como tales, en Alemania, Rusia, Francia, España, Inglaterra incluso, el nacionalismo como ideología política, el nacionalismo como ideología política, en este periodo estuvo vinculado al liberalismo, entonces se supone que es progresista, estuvo vinculado al liberalismo acá. En este periodo acá abandona el nacionalismo, abandona ese vínculo con el liberalismo y se corre cada vez más hacia la derecha, hacia una derecha más bien distinta, reaccionar en Europa, donde esa ideología nacionalista tiende a adoptar esos criterios para ser nación, criterios étnicos y lingüísticos. Pero el nacionalismo como ideología en las naciones establecidas se corre hacia la derecha y adopta criterios étnicos y lingüísticos también. Tiende a abandonar todo vínculo con el liberalismo y desde luego su enemigo principal va a ser el internacionalismo obrero. Para ese nacionalismo, nacionalismo de derecha, reaccionario, racista. Ese nacionalismo reaccionario de derecha, racista, va a ser también imperialista. Entonces acá voy a pasar al segundo tema que tenía para hoy, que es la cuestión del imperialismo. Del imperialismo. Del imperialismo europeo. Concretamente, del nuevo imperialismo del siglo XIX. Nuevo imperialismo del siglo XIX. Porque previo a este periodo hubo un imperialismo europeo. El imperialismo de América, ¿o no? ¿No éramos colonia? Lo hizo en los Estados Unidos, no éramos colonia. La Britania, la corona británica. Ese viejo imperialismo se rompe en este periodo acá, se rompe, desaparece. Es decir, que el mundo americano deja de ser colonia y por ende los imperios dejan de ser imperios porque no tienen mucha importancia, ¿cierto? Salvo Gran Bretaña que tenía, seguía teniendo la isla, era la única posición colonial relativamente importante que quedaba, ¿no? Pero a partir, según se dice, desde 1830 en adelante, los europeos van a ir avanzando en la conquista de otras islas. Pero cabe poca duda que el punto de inflexión va a estar más o menos alrededor de 1870, donde los europeos, por lo menos aquellos europeos que formaron comunidades políticas ricas de naciones, se repartieron rápida y abruptamente buena parte del mundo periférico, no el americano sino el africano y el asiático. El ejemplo más llamativo del nuevo imperialismo europeo es lo que se llamó el reparto del África, que se consumó en pocos años, en 1880 y 1884. Las grandes naciones, las naciones europeas, porque eran grandes, tenían que serlo, se reparten todo el continente africano. Ahí están las colonias. Entonces hay un nuevo imperialismo. Sí. ¿Y los asiáticos? Porque tengo entendido, no sé, seguramente, no sé si está mal, de los chinos que están hace como 2000 años, ¿no? Sí. Como chinos, se definen como chinos. Bueno, justamente, sea, los europeos conquistan lo más emblemático del reparto de África, ¿entiendes? Pero no es la única área que van a colonizar. Luego colonizan algunos lugares y transforman ciertas poblaciones o territorios en colonias formales. Y otros no. China no. China no era, pues, tal vez no estaba unificado. Pero podía ser, digamos, si hubiese tenido los mismos criterios de nación, como hubiese aplicado Alemania e Italia, hubiese constituido una nación. Tenía más o menos las mismas características. Pero no era así, era una comunidad política distinta. Porque no fue, no fue colonia. No fue conquistado como colonia. Pero áreas circundantes de China, como nosotros llamamos Vietnam, o Camboya o Laos, ¿no?, fueron colonias de distintos países europeos en este periodo, ¿eh? Y después se va a prolongar, ¿eh?, un buen periodo, ¿no? Pero ese nuevo imperialismo emerge acá, ¿eh?, emerge acá, a la década del 70, del 80, del 90, ¿no? Y va a ser distinto tanto en relación a las potencias que lo llevan adelante cuanto en sus características. Entonces, las viejas potencias coloniales habían sido España, Portugal, Inglaterra. El nuevo imperialismo, la única que va a continuar siendo potencia colonial, va a ser Inglaterra. España y Portugal van a quedar en segundo lugar. Y van a emerger nuevas potencias coloniales, como Francia, Alemania, Bélgica, Rusia. Es decir, potencias que aspiran a participar de ese reparto colonial. Y este nuevo imperialismo va a ser distinto también al antiguo, al americano, en el sentido de que el antiguo, el americano, la colonia, la colonización implicó también migración o grandes migraciones de personas desde las metrópolis hacia las áreas coloniales. De hecho, el término colonización todavía conserva ese matiz, ¿eh?, donde va la gente a colonizar, no a ocupar, a colonizar, a vivir ahí. Así había sido en toda América, tanto en el norte como tanto los anglosajones como los latinos, ¿eh? El nuevo imperialismo va a ser un imperialismo de ocupación, ¿eh? Los europeos no es que van, se reparten en África, pero no van a colonizar en el sentido de desplazar población de las metrópolis hacia África, porque eso no ocurre, ni hacia Asia. ¿Bien? Es de ocupación, donde se asentará, digamos, alguna autoridad colonial y punto. No hay migración, supongamos, de ingleses a cualquiera de las colonias que se comienza, ¿eh? ¿Se entiende la diferencia? Lo que hoy son los Estados Unidos estaba lleno de colonizadores ingleses. Fueron a ocupar el territorio, ¿cierto? A ocuparlo después que lo vacían. Primero corren a los indios y se asientan ellos, ¿entiendes? Es así. Pero en este caso no ocurre eso. No van ingleses, ¿eh?, a Zaire o a donde fuera, ¿no? Son de ocupación. Se ocupa la administración política, después se establecen relaciones con los subordinados. Los ingleses no van a la ¿en la parte de en todo el continente africano o no, en la zona de Sudáfrica? Bueno, muy bien. ¿Estamos? ¿Acá? Entonces. Este nuevo imperialismo, de algún modo, fue posible porque, puede haber muchas razones, pero una de las razones principales es porque en este periodo la industrialización en Europa permite que unos pocos países europeos se distancia notablemente del resto de la humanidad en términos de riqueza colectiva y de potencial productivo. En pocas décadas, en menos de un siglo, algunos países se distancia abruptamente del grueso de la humanidad, que seguía siendo el resto del mundo, seguía siendo campesino. Entonces, los europeos, esa industrialización hacía que mejorasen o progresasen, como se decía en la época, todos los elementos que pueden ser útiles para un proceso de ocupación o colonización: el armamento, la navegación, los barcos, los trenes, la vía de transporte, el telégrafo, un conjunto de novedades que el capitalismo desarrollaba en Europa, que hacía que la distancia económica entre ciertas áreas europeas y el resto del mundo periférico fuese notablemente ampliada en un periodo relativamente breve. Esto le permitía a los europeos estar en todas partes, mientras que a los habitantes del Congo no se les permitía. Los ingleses podían llegar del Congo, los congoleses no podían llegar del Congo. ¿Por qué? Porque ellos tenían poderío económico, tenían los buques, tenían las armas como para llegar hasta allá. Aquellos otros no. Entonces, esa notable, porque hay que imaginar, ¿entiendes? Que en 1780 las distancias entre poblaciones en términos de tecnología era relativamente escasa. Un siglo después, 1880, las distancias son enormes. Bueno, hay que imaginar ese mundo, esa transformación. ¿Entiendes? Hay que imaginar esa transformación. Cuando los colonos norteamericanos se pelean con los ingleses por la independencia, no hay diferencia tecnológica digna de ser notada, no las hay. O si los criollos pelean con los españoles, ¿entiendes? Ahora, si los ingleses o los franceses a finales del siglo XIX se pelean con algunos pueblos africanos o algunos pueblos asiáticos, tiene una diferencia abismal. Entonces, esa diferencia abismal, producto de la expansión capitalista industrial, o más bien del industrialismo capitalista, favoreció la existencia de esta nueva realidad políticamente, el imperialismo, donde unas pocas potencias europeas dominan oficialmente a buena parte del mundo periférico y extraoficialmente a los demás. Que algunas partes del mundo periférico se transforman en colonias, es decir, son administradas políticamente desde el centro, y otras áreas de la periferia no son colonias, en el sentido que no son administradas políticamente, pero son lo que en la época se llamó semicolonias. Son dependientes económicas, sobre todo económicamente, de las grandes potencias centrales europeas. Que vuelvo a decir, no eran todos los países, eran cuatro centros: Alemania, Francia, Gran Bretaña, Rusia, Bélgica, para contar. Los demás importaban. Bueno, estamos acá porque la cuestión ahí es entonces planteado el hecho es el reparto del mundo por parte de algunas pocas potencias europeas. El problema ahí es cuál es la razón, por qué sucedió tal cosa, por qué, cuál sería la explicación de ese nuevo imperialismo europeo. Bueno, desde luego, como cualquier proceso histórico complejo, razones hay muchas, acuerdos hay pocos. Entonces, podemos decir así: entre las principales teorías que explican el imperialismo, podemos distinguir entre teorías económicas y teorías no económicas. Las teorías económicas han sido probablemente las teorías más influyentes en relación a la explicación del imperialismo, acerca de por qué ocurrió tal fenómeno. Esas explicaciones económicas podemos dividirlas en dos grandes categorías. Una sería aquella que vincula el imperialismo al comercio. Y la otra sería la que vincula el imperialismo a los problemas del capital. Bueno, en el primer caso, pónganse aquellas teorías económicas del imperialismo que enfocan en el comercio, podrían, se ha pensado, distintas alternativas por las cuales las potencias europeas estarían interesadas en transformar en colonias a áreas periféricas. ¿Eh? Y eso es lo que quiero explicar la teoría del imperialismo, es por qué algunos países europeos transforman en colonias a otros países, a otras áreas del mundo. Eso es lo que se quiere explicar, ¿no? Entonces, aquellas teorías económicas que piensan en el comercio como la variable principal suponen que las potencias europeas podían pretender establecer colonias con el propósito de garantizar algunos aspectos del comercio propio, del comercio del país metropolitano. Una preguntita. Si digo para expandir el mercado de la nación, está bien. Es más o menos el mismo concepto. Okay. Sí. Es un criterio, ¿no? Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que Francia tenía mucha producción de épica, de tejido, ¿verdad? Y que no lo podía colocar en el mercado interior, ¿no? No se lo podía vender a los ingleses porque los ingleses vendían lo mismo, más barato, mejor, a los alemanes menos porque no se lo aceptaban directamente, ¿entiendes? Entonces, en esa disyuntiva, establecer una colonia donde colocar esa población, esa producción excelente, era un alternativo. Y es una de las explicaciones del imperialismo desde la perspectiva del comercio. ¿Por qué las potencias europeas establecen colonias en áreas periféricas para tener un mercado seguro donde colocar su excedente productivo? Un mercado seguro, porque ahí no hay competencia. Usted tiene una colonia mágica, esa colonia vende usted y nadie más. Una variante de esta línea de pensamiento es la que considera el establecimiento de una colonia por parte de la potencia europea no obedeció tanto a razones de su sobreproducción, sino a razones un poco más estratégicas vinculadas a las necesidades de algunas materias primas que la metrópoli no producía. El proceso de industrialización europeo fue dándole valor a ciertos elementos minerales, sobre todo, que eran cada vez más necesarios para el proceso de industria, que en Europa no se conseguían. Supónganse ustedes el estaño, van a suponer. No se producía en Europa, no había minas de estaño. Sí había en el mundo periférico. Entonces, el razonamiento, vuelvo a decir, es una teoría, al respecto de explicar el imperialismo del comercio, en este caso implicaría que la metrópoli establece una colonia en un área que posee esos recursos naturales que la metrópoli no posee, con el propósito de garantizárselo para su propio desarrollo industrial. ¿Sí? Son las dos variantes dentro de esta línea de aplicación. Bueno, un segundo grupo de teorías económicas del imperialismo no se basa en el comercio como criterio principal, sino en las necesidades y o los problemas del capital. Porque lo que ustedes tienen que ver se llama el imperialismo del capital. Entendemos eso que es una teoría de explicación, ¿eh? Una teoría explicativa. ¿Por qué ocurrió el imperialismo? Bueno, en esta línea de explicación, desde luego han predominado las teorías marxistas, siendo probablemente el autor más difundido dentro de esta línea de explicación, Lenin. ¿Conocen a Lenin? Bueno, hay un libro de Lenin que se llama El imperialismo, fase superior del capitalismo, libro de 1916, que sería útil que alguna vez lo leyera. Porque es un libro que tiene relevancia. Relevancia explicativa. Bueno, entonces aquí, ¿qué podemos decir? ¿Cuáles serían los problemas del capital que obligan a las potencias europeas a expandirse por el área periférica? Entonces, para algún autor liberal, como Hobson, que se formulaba este problema, el asunto no radicaba, digamos, en ninguna lógica del capital. Radicaba en que los especuladores capitalistas querían hacerse el agosto invirtiendo en cualquier lado. Y si eran en áreas dominadas por el imperio británico, mejor, porque ahí van a ganar. Es decir, el imperialismo era explicado como un subproducto de la especulación, no tanto del capitalismo como tal. Las explicaciones marxistas, siendo la de Lenin la principal, pero no la única, ponen el foco en la lógica del capital. Entonces, el capital se acumula en Europa. Esa acumulación de capital no encuentra salida en el propio continente europeo. ¿Por qué? ¿Por qué? Tendría que, como decía Lenin, para que ese capital se distribuya entre la población, tendrían que aumentar los salarios, dejar de ser salario de hambre, cosa que el capital no va a hacer nunca. Entonces, la propia lógica del capital, más que distribuir la riqueza entre el conjunto de la colectividad, lo que va a hacer es intentar ganar más en otras áreas, ¿no?, donde pudiese colocar el excedente de capital. Si usted tiene mucho capital en una colectividad X, mucho, el valor, vamos a decir así, la tasa de interés, el capital va a disminuir, ¿cierto? ¿Eh? Por algo los Estados Unidos pagan cero por inversiones anuales. ¿Eh? La tasa de interés de los Estados Unidos es cero, es la que nosotros pagamos los 8, 15. Acá hay mucho capital, acá hay poco. Están algunos, hay quienes piensan esas cosas, ¿cierto? Entonces, en el contexto europeo de finales del siglo, había mucho capital que tendía a ofrecer ganancias decrecientes. La forma de evitar eso era invirtiendo ese capital en áreas extraeuropeas, que permitían elevar la tasa, nuevamente, la tasa de ganancia del capital. ¿Eh? Bueno, eso lo van a trabajar en el texto de Si no hay par, tiene que ser ese patrimonio. también es complicado en ese sentido. Bueno, en el Baker Hillhouse, que va a trabajar en el práctico, porque lo que ustedes tendrán para estudiar justamente el poder parcial es esa línea de análisis del imperialismo, es decir, las teorías relacionadas al capital, con implicaciones del imperialismo. ¿Una pregunta? ¿Cuál es el nombre del texto? El texto. El texto es un capítulo de mi libro, ¿no? El libro de esta persona, ¿no? El tamaño del siglo. Yo tenía un capítulo, más de una parte de un capítulo, para analizar, que se llama El imperialismo del capital. Bueno, nosotros ya terminamos los temas de la unidad 2. Todo esto es lo que vamos a evaluar dentro de dos semanas. Espero que ya estén estudiando al respecto, ¿cierto? La semana que viene no sé si va a haber clase el jueves, no sé, porque según me han dicho, hasta 5 que acaparen.